Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 17 de octubre. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía inicia hoy la vacunación de la gripe para niños entre 6 y 59 meses por primera vez en toda Andalucía, así como la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de refuerzo de la COVID-19 para personas a partir de 65 años, personas con patologías crónicas de 5 a 64 años, grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales, así como embarazadas. Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de que los niños de 6 a 59 meses se sumen a la vacunación contra la gripe, una iniciativa respaldada por la propia Organización Mundial de la Salud y la Asociación Española de Pediatría, debido a la importante carga de la enfermedad en los niños, que alcanza cifras de hospitalización muy similares a la de los mayores de 65. Además, se incide en el papel relevante que tienen los más pequeños en la transmisión del virus. Desde la Consejería de Salud y Consumo se anima a acudir a los puntos de vacunación a los colectivos más vulnerables a la vacunación de la gripe y la COVID-19. Se puede solicitar cita a través de la aplicación Salud Responde o por vía telefónica, CrisSalud o directamente en el centro de salud. Comienza de esta forma la segunda fase de la campaña de vacunación iniciada el pasado 3 de octubre para los mayores de 80 años, las personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, así como el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad. El próximo día 24 de octubre arrancará la tercera fase de esta campaña con la vacunación contra la COVID-19 para personas entre los 60 y los 64 años. También dentro del ámbito sanitario, la plataforma de profesionales de las urgencias y emergencias sanitarias ha convocado para el próximo 27 de octubre una concentración ante la sede de los servicios centrales del SAS en Sevilla, retomando de esta forma sus movilizaciones ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias. Los profesionales sanitarios de la comarca integrados en esta plataforma participarán en esta convocatoria en la que se solicita a la Junta de Andalucía la creación de un único servicio especializado para la atención a urgencias y emergencias que englobe a profesionales que ejercen la misma función, los profesionales del EPE 061 y los de los servicios de urgencias de atención primaria, defendiendo a su vez una única gerencia desvinculada de la atención primaria y con similares condiciones laborales y de formación para todos los profesionales. Desde la plataforma, Manoli Mayo solicita el respaldo de la ciudadanía para estas reivindicaciones que tienen como objetivo final mejorar la atención para todos los usuarios. En Cádiz provincia hay solo 5 unidades del 061, una en Cádiz capital, en Algeciras, en La Línea, en Jerez de la Frontera y en Sanlúcar de Barrameda, ciudades donde hay un hospital. En el resto de la provincia, ¿qué ocurre? Ahí actuamos los SWAP. Y si ahí se produce una emergencia, una prioridad 1, como puede ser un accidente de tráfico o un código infarto, ¿quién los atiende? Los atendemos los SWAP. Puede entender así la ciudadanía de que estamos capacitados y formados y preparados para hacer esas asistencias. Sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud ni reconoce que nosotros realizamos emergencias, ni reconoce nuestras competencias profesionales. Y eso es otra de las cosas que estamos pidiendo. Ojo, en ningún momento nosotros vamos contra los compañeros del 061, que no sé si lo he dicho antes, pero lo digo ahora, hacen un trabajo realmente exquisito, totalmente equiparable al que realizamos los SWAT. Eso por un lado, y por ese motivo vamos a Sevilla, porque desde febrero estamos pidiendo, estamos haciendo estas peticiones y el Servicio Andaluz de Salud ni siquiera se ha sentado a hablar del tema, no ya con nosotros, sino con los representantes de los trabajadores, a los que una vez y otra les ha mentido, igual que a nosotros. Y si nosotros, que somos profesionales del SAS, estamos en esa circunstancia, quiero hacer especial hincapié en la situación en la que se encuentran los técnicos en emergencia sanitaria. Los técnicos en emergencia sanitaria son un pilar fundamental dentro del equipo. Los equipos en las UBIs móviles y los equipos en los puntos fijos los componemos médico, una médica, enfermera o enfermero y un técnico. Bueno, en los puntos fijos hay celadores, ¿vale? Pero en las UBIs móviles hay un técnico en emergencia sanitaria. Hasta ahora esa categoría no existía en el Servicio Andaluz de Salud. Bueno, todavía sigue sin existir. Y se les reconoce, el reconocimiento profesional que tienen es el de conductores. Cuando son profesionales sanitarios, porque han realizado un grado, estudios de grado medio de profesiones sanitarias. Y como he dicho antes, son un pilar fundamental. Si en algún caso de atención a una urgencia o una emergencia ya de por sí nos faltan manos, no sé qué haríamos si no estuvieran ellos. No sé qué haríamos de verdad. Pues, como he dicho antes, en el Servicio Andaluz de Salud no existe esa categoría. Sin embargo, desde que se integraron los equipos del 061, como en esos equipos están conformados igual que nosotros, y se tenían que integrar los técnicos, para no integrarlos como conductores, se crea la categoría de técnicos en emergencia sanitaria. Nosotros pedimos que los compañeros celadores conductores del Servicio Andaluz de Salud, aunque son pocos los que hacen funciones porque están habilitados para ello, de técnicos, sean reconocidos también como tales. Pero también pedimos que aquellos compañeros de empresas externalizadas, de empresas privadas, que vienen trabajando, algunos hace más de 20 años, como técnicos en emergencia, se les reconozca cuanto menos los servicios prestados para la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud. Uno porque es de justicia y otro porque son los únicos que han estado siempre realizando esa función. Y como digo, son un pilar imprescindible porque nosotros no somos médicos, enfermeras o técnicos, somos un equipo. Y en muchas, muchas ocasiones ni siquiera la propia ciudadanía sabe quién es quién. Porque a la hora de la verdad atender una urgencia, metemos manos todos con la formación que tenemos, que también incido en que es una gran formación. Así que, quiero animar a la ciudadanía, porque es verdad que hasta ahora solamente he estado hablando de profesionales. Pero es que el fin último de nuestro trabajo es aquella ciudadanía a la que damos la asistencia en caso de que lo necesiten, en su domicilio, en el trabajo, en la vía pública, donde haga falta, en la carretera. Y también depende de que ellos nos apoyen y apoyen estas reivindicaciones, que desde la Administración nos hagan más caso, porque que nosotros estemos bien dotados, y bien dotado no solamente de medios, sino de formación obligatoria, también depende que ellos, la asistencia que podamos darles, sea aún mejor que las que hacemos ahora. Que las ambulancias, nuestras ambulancias, tengan los mismos medios que tienen las ambulancias del 061, que será y repercutirá en la atención que les demos. Cambiamos de asunto. 5 empresas marroquineras de nuestra localidad han comenzado a comercializar sus productos a través de una de las mayores plataformas online de venta al por mayor de Estados Unidos. La iniciativa ha estado impulsada a través del programa de Estenda Marketplace de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior y en colaboración con la Fundación Movex. Estenda lo que pretende a través de este programa es que las empresas andaluzas puedan optar al mercado exterior a través de un solo clic, ¿no? Y que participen en campañas con plataformas de venta online. En este caso, el programa era para grupos de empresas y a través de la fundación, a través de MOVE, nos hemos inscrito en el programa durante el año pasado para que las empresas este año pudieran participar en el programa. Se hizo un mailing y una campaña de promoción para que aquellas que tengan producto acabado y marca propia pudieran inscribirse de forma además gratuita. Ha sido un proceso desde principio de año hasta ahora para poder ahora lanzar esta campaña, ¿no? El programa que Estenda ponía a disposición incluía la elaboración de un informe con información sobre las distintas plataformas existentes. Se nos pasó tanto a nosotros como a las empresas un dossier con información sobre más de 20 plataformas online. Las empresas seleccionaron Fire y el mercado estadounidense para poder realizar a cabo la campaña, y han recibido dos formaciones, ¿no? Una sesión impartida por los técnicos de una consultora española con una explicación completa y exhaustiva de todo el proceso de gestión de la tienda online, de cómo darse de alta, de cómo dar de alta nuevos productos, de cómo eliminar productos que ya no estuviesen operativos y cómo gestionar esos productos. Y otra sesión impartida ya en este caso por los técnicos de Fire, también con información completa sobre todas las herramientas avanzadas de gestión de los productos y de su perfil en la plataforma, en Fire, y en concreto pues del posicionamiento comercial en el marketplace, ¿no? De qué cosas hacer para favorecer un buen posicionamiento, ¿no? De cómo gestionar los pedidos, los pagos y los envíos a través de la plataforma. Y bueno, pues a partir de ahí se definió una imagen común en la que hablamos de piel de España, de leather goods from Spain, para que no pasara desapercibido el impacto, digamos, o intentar conseguir un mayor impacto en la plataforma. Tanto Estela como nosotros pues hemos financiado la contratación de un banner en la plataforma sobre el Spanish Leather Market, para que aparezcan en primera posición y bueno, pues de ahora hasta Navidad vamos a estar pendientes un poco pues de cuál es la evolución y de cómo funciona, cuál es la receptividad que tienen los seguidores de Fire, ¿no? Es una plataforma que no va dirigida al público final, sino que en este caso pues cuenta con más de 200.000 comercios a través de todo el mundo, en distintos países, el principal el mercado estadounidense, que pueden comprar los productos para luego ofrecerlos a sus clientes, al consumidor final, ¿no? Y que esperamos que en este tiempo que va a estar la plataforma abierta y que va a haber promoción sobre el Spanish Leather Market, pues que puedan aprovecharlo y tenga una repercusión directa en la fabricación de estas cinco empresas participantes. Como marcas de Urique están varadas, está 16U40, está Loa Spain, está Crash Leather Goods y Ecue, que aunque está ubicada en Jerez de la Frontera, pues tiene bastante relación con Ubrique, fabrica en Ubrique. Ellos tienen también ropa, pero han lanzado esta marca con respecto a lo que accesorios se refiere. Y bueno, Alejandro, que es el alma mater de la marca, pues tiene bastante vinculación con Ubrique y participa en todas las acciones que se lanzan desde aquí, ¿no? Uh-huh. Como bien decía, es para comercio y por lo tanto quien pinche en el perfil y quiera ver más información pues debe registrarse, debe darse de alta como comercio para poder acceder a la información, pero nosotros los próximos días pues iremos dando información sobre los distintos perfiles y las distintas empresas para aquellos que no estén registrados, pues que puedan conocer un poco cuál es la imagen y qué es lo que se está haciendo a través de este programa. Claro, en la parte principal, en la entrada al apartado donde se habla de la piel de España, aparece un apartado en el que se habla de Ubrique, que es el lugar el lugar ideal para las marcas de lujo, para la fabricación de artículos de piel, y con enlaces a tanto a vídeos de internet que hablan sobre Ubrique, como del Museo de la Piel o del Centro Tecnológico, ¿no? Y luego ya pues un apartado sobre las distintas marcas que, bueno, para poder participar pues han pasado una criba, ¿no? Es decir, tienen que tener la información en inglés, han tenido que dar fotografías en determinados formatos. La idea es que esta información genérica sobre Ubrique permanezca y que en años posteriores pues se puedan dar de alta más empresas que cumplan con los requisitos y que así podamos alimentar esta participación y continuar con el programa. Ya en el apartado cultural, la agrupación fotográfica ubriqueña ha convocado para este jueves la celebración de un taller gratuito y presencial centrado en la fotografía digital en blanco y negro. Será impartido por María Luisa Amaya Montero, integrante del Club Fotográfico 76 de Puerto Real. El taller dará comienzo a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Por su parte, la Galería de Arte Proyecto 5 ha organizado para este mes de octubre una exposición colectiva en la que se pueden ver obras de los autores José Fernández, Pedro Orozco, Miguel Pablo Castilla, Alfonso Buendía, Javier Varela, Joaquín Domínguez, Amador Sevilla y Juan Pedro Viruez. Esta exposición está abierta al público en la sede de la galería, en los callejones 23, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Y antes de finalizar, destacamos que la cita previa para la renovación del DNI se podrá solicitar el próximo 17 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, llamando a los teléfonos 663-373-352 y 600-444-551. Solo se admite una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil se ha previsto para la jornada del 25 de noviembre en la Casa de la Juventud de Ubrique, mientras que la entrega del DNI renovado tendrá lugar el 28 de noviembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.